Radio Chinelo, todas las voces. Transmitiendo alegría y esperanza desde Matamoros número 33, Colonia Centro, en Cuernavaca, Morelos, México. Radio Chinelo, todas las voces. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una casa. Hola, buenas tardes a todas y todos los y las que nos escuchan a través de radiochinelo.org. Están escuchando una emisión más de Las Brujas de Venus, este miércoles 11 de mayo de 2011. Estoy aquí con mi compañera Marilú, como todos los miércoles, pues intentando llevarles a ustedes información útil para la construcción de una sociedad basada en la equidad. Y bueno, recuerden que Las Brujas de Venus es un espacio hecho por mujeres, para las mujeres, pero en donde también caben las opiniones de los hombres. Los temas de mujeres no deben ser vistos meramente como para las mujeres, sino pues como una extensión en donde nosotras podemos tomar decisiones de importancia para la sociedad, para la comunidad y por supuesto para la nación, sobre todo pues en este contexto en que Radio Chinelo ha participado en la lucha contra la violencia, por la paz, por la justicia, que bueno, ya llevamos pues bastantes semanas trabajando arduamente con ese tema. Y bueno, ese tema no solo debe servir en marchas de 4 días o en manifestaciones como la pinta de las fuentes de la Paloma de la Paz o pues la entrada al Congreso del Estado por parte de un grupo de la Red por la Paz y la Justicia, sino que se debe hacer todos los días como una construcción que siente las bases para un desarrollo integral de la nación. Estaremos platicando también pues de un poco las impresiones de esta marcha, caminata, que duró 4 días, desde el jueves hasta el domingo de la semana pasada, viéndolo, bueno, en este espacio de Las Brujas de Venus, desde la visión de las mujeres. Hubo una participación de la Fuerza Omega en esa marcha pues bastante fuerte. Había grupos incluso en los que solo se veían mujeres de distintas comunidades, entre ellas de la comunidad Triqui del municipio autónomo de San Juan Copala, que también tendremos información más adelante. Y bueno, pues esta es la oportunidad ahora para que participen las personas que nos estén escuchando, que estén conectadas a través de Facebook, que siempre agradecemos su participación y su seguimiento en este medio de comunicación. Saludo a mi compañera Marilu, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todo el auditorio que nos está escuchando. Pues aquí igual con la cuestión de la marcha, de mucha gente que no pudo ir a la marcha como yo, estuvo atenta a todos los comentarios. La verdad es que dio mucho de qué hablar este fin de semana, todas las noticias, y sigue dando, y pues no va a dejar de hablar hasta que nos den una solución. Ustedes, supongo que tienen una opinión sobre la marcha, supongo que tienen una opinión sobre todo lo que se vivió y todo lo que se leyó sobre en contra, a favor, la renuncia de algunos funcionarios, ¿no? Entonces, más allá de eso, pues sí estaría interesante que por redes sociales nos digan ustedes en estos momentos si nos están escuchando sus opiniones, porque esto no se acaba. Hablamos de la marcha también que sigue para Juárez, y sí, por ahí leí un comentario que si nos vamos a Juárez, sí nos vamos a Juárez. Vámonos. Entonces, pues eso es importante, darle seguimiento, y qué mejor que en una ciudad en donde ha sido amurallada con balas, con violencia, y pues ha ido quedando sola por una cuestión de violencia, por una cuestión de que la gente ya no se siente tranquila. ¿Y cómo es posible que la gente tenga que emigrar a otro lugar simplemente por la violencia? Entonces, pues seguimos con el grito de ya basta, estamos hasta la madre, convocado por Sicilia, pero ahora es una convocatoria, yo creo, nacional, internacional, y de todos los corazones mexicanos e internacionales que dicen ya no más a las balas, ya no más represión de medios, porque también estaba escuchando por ahí que los medios de comunicación publican lo que quieren y solo hay pocos medios como nosotros que publicamos realmente la verdad y lo que pasó ese día, ¿no? Pues sí, efectivamente hay una cosa importante que menciona aquí Marilú, la cuestión de la información. Uno puede tener como individuo, con la experiencia, con la vida que cada quien llevamos, pues una opinión respecto a los diferentes temas sociales, económicos, culturales incluso. O sea, cada quien es libre, o se supone que debe ser libre, de pensar y ejercer el derecho de expresarse de la manera que cada quien guste, ¿no? Pero aquí lo importante es estar informado, estar informada, y para eso pues les tenemos algunos links en internet. Recuerden que pues siempre estamos tratando de utilizar estas herramientas como el internet, que bueno, es un medio que da para mucho más de lo que imaginamos. Gracias a él pudimos transmitir en vivo toda la marcha y estar ahí presentes con la gente. Y bueno, agradecer muchísimo a las personas que estuvieron buscando la manera de conectarse en el live stream, sobre todo que tiene un límite de 50 usuarios. Entonces, pues siempre lo tuvimos al tope, cosa que nos da muchísimo gusto, y se vuelve un compromiso cada vez mayor con ustedes de, bueno, después de esto que sigue en Radio Chinelo, pues hay que esforzarse mucho en el contenido, hay que esforzarse mucho para que pues la gente que ganamos por nuestro trabajo pues no se vaya o no quedar mal con ustedes en la programación, digamos, cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, es un compromiso muy grande y seguimos intentando utilizar el internet, las redes sociales de la mejor manera posible para la gente. Entonces, pues les digo las páginas, que son dos páginas sobre todo importantes para que la gente conozca, para que la gente lea. Sé que pues ya estamos en una cultura en la que la gente no lee tanto como antes, no estamos educados a leer y vemos textos largos y decimos, bueno, qué flojera, porque somos la generación de la imagen. Hay que entender que pues la sociedad también va evolucionando y pues se supone que somos los homo videns ahora, ¿no? Entonces, pues es difícil jalar la atención de la gente a través de un texto largo, aunque bueno, viéndolo de otra manera son 8 cuartillas, cosa que pues no podemos leer en unos 10 minutos, ¿no? Si le ponemos atención, pero son textos que hay que leer más de una vez, definitivamente. Hay que poner atención, hay que pues estar atentos. Pues les voy a decir las ligas. La primera es jovenesenemergencia.wordpress.com. Esta página que se forma a partir de la convocatoria que hacemos un grupo de jóvenes aquí en el estado de Morelos, en Cuernavaca específicamente, en donde, bueno, convocamos a diferentes colectivos, a jóvenes de los distintos estados de la República. Estuvieron aquí jóvenes de Chihuahua, de la Ciudad de México, del Estado de México, Sonora, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Morelos, y bueno, de otros estados estuvieron participando precisamente a través de las redes sociales. Y bueno, ya dimos a conocer la declaratoria final, y es en esta página en donde viene esta declaratoria final que recomendamos con urgencia. Y bueno, pareciera que estos movimientos que se levantan de un día para otro, como lo fue el movimiento por la paz y la justicia, parece ser como un surgimiento espontáneo, ¿no? Y hay que saber, hay que recordar que este trabajo se viene haciendo a través de los años ya, por parte de jóvenes, por parte de adultos, incluso de niños que ya están pues bastante integrados en esto, en estos movimientos culturales, políticos, ¿no? Cada vez vemos personas de menor edad involucrados y bueno, eso es bastante satisfactorio. Pero es un trabajo que se da desde hace muchos años y que no termina con esta marcha. O se puede sospechar a través de los medios de comunicación oficial que este movimiento terminó porque terminó la marcha, la caminata de 4 días en donde pues hubo un agotamiento físico y mental pues bastante, bastante fuerte, emocional sobre todo. Yo creo que fue lo más desgastante. Pero pues pareciera que termina aquí, que hay una pausa y que pues de aquí al 10 de junio, en donde se realizará el Pacto Nacional allá en Ciudad Juárez, pues no pasa nada, ¿no? La realidad es que el trabajo se hace todos los días. Antes de este movimiento y por supuesto después de esta coyuntura política, porque pues bien lo decíamos ayer en la mesa editorial, tendrá repercusiones bastante importantes en el próximo proceso electoral del 2012, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que pues en este momento queda un poco fuera, ya habrá momentos para analizarlo. Así que bueno, para la gente que tuvo la oportunidad de seguirnos a través de la página de la radio www.radiochinelo.org, de seguir toda esta marcha caravana de Cuernavaca a la Ciudad de México, y que bueno, agradecemos muchísimo que hayan caminado junto a nosotras, junto a nosotros, durante todo este recorrido. Ya ustedes escucharon durante estos 4 días, pues los pronunciamientos, el recibimiento que tuvimos en cada uno de los pueblos, en Cuajomulco, en Topilejo, en San Pedro Mártir. Ya tuvieron la oportunidad de escucharlos en vivo, pero ahora me gustaría recordar un poco el recibimiento que tuvimos en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde, bueno, los compañeros y las compañeras universitarias, universitarios, miembros de algunas organizaciones sociales y también como parte de la sociedad civil, nos recibieron en este recinto que también es emblemático en la cuestión de la autonomía, de la libertad, en donde se juntan las nuevas generaciones que están estudiando, que están aprendiendo, con las generaciones más avanzadas, que son los maestros, que bueno, son quienes nos dejan como legado pues sus conocimientos. Tuvimos la oportunidad de llegar a la UNAM y de ser recibidos y recibidas, toda la gente que marchó con nosotros de aquí, de Cuernavaca a la Ciudad de México, pues fuimos recibidas por 2 compañeras. El primer audio que van a poder escuchar es precisamente el recibimiento que nos dio la compañera Silvia, que además de estar en la Comecom, es una poeta de la Ciudad de México, y fue ella quien dio el recibimiento a la marcha, a la caravana, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ese es el primer audio, y el segundo es el pronunciamiento que hacen los compañeros y las compañeras de la UNAM, y bueno, le tocó a la compañera Jimena leerlo, ya lo pudieron escuchar en vivo, quienes estuvieron sintonizando Radio Chinelo a la llegada a la universidad, pero es una muestra del recibimiento que tuvimos durante todo el camino en cada uno de los pueblos, en cada una de las colonias de la Ciudad de México. Así que solo para recordar un poco de lo que vivimos del 5 al 8 de mayo, la semana pasada, pues me gustaría volver a compartir con ustedes que escuchan Las Brujas de Venus, pues estos audios del recibimiento y el pronunciamiento de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los dejamos con estos audios y regresamos aquí en Las Brujas de Venus. Ecologistas, integrantes de los pueblos originarios, de los grupos de la diversidad sexual, compañeros todos que han venido aquí como a su casa a estar acompañados, sean bienvenidos. La Universidad Nacional Autónoma de México recibe y hospeda solidariamente a esta caravana nacional por la paz con justicia y dignidad, convocada por Javier Sicilia, y a la cual mujeres, hombres y organizaciones de la sociedad civil se han sumado ya en todo México y el mundo. Los jóvenes de la UNAM, los que lucharon por las libertades democráticas y que enarbolaron la demanda de presos políticos, libertad, los que se manifestaron contra la guerra de Vietnam, contra las dictaduras latinoamericanas, los jóvenes que han defendido la educación pública, laica y gratuita una y otra vez cuando esto ha sido atacada, los bienvenimos aquí a nuestra casa. Los estudiantes, maestros y trabajadores de la UNAM, hemos gestado una conciencia nacional y tenemos memoria histórica. La UNAM sigue siendo pública, sigue manteniendo su autonomía, sigue siendo laica y gratuita, y es precisamente porque tenemos comunidad que la seguimos defendiendo. Y es por eso que al defenderla hemos decidido albergar en el pasado a los refugiados de las dictaduras, a los pueblos de Atenco, a los mineros, a los maestros, a los electricistas, a la caravana del EZLN, y gritar solidariamente: no están solos, porque la comunidad de la UNAM adquirió el compromiso social cuando logró su autonomía de no ser servil ante las hegemonías de pensamiento. Es que hoy podemos dar este albergue solidario y sumarnos al reclamo de justicia de esta marcha. El día de hoy defendemos a la UNAM al recibir y hospedar a esta caravana y más aún al recibir el conocimiento tradicional del cual es portadora, las experiencias de lucha, el sentido de justicia, las formas de solidaridad, la dignidad, la paz, cátedra viva de la dignidad de los pueblos. La UNAM le da la bienvenida a esta marcha nacional, a esta caravana por la paz, con justicia y dignidad, con el deseo de compartir el pensamiento crítico y creativo, para que juntos elaboremos el pensamiento para la liberación de la injusticia y para la construcción de un país nuevo y mejor, para pensar juntos cómo reconstruir a nuestro país con una dirección justa, igualitaria, digna. Les damos hoy a todos la bienvenida. Esta es su casa. La UNAM recibe y hospeda a esta caravana porque es parte de ella, porque también hemos sido los estudiantes los que hemos venido desde Cuernavaca, porque nuestras actividades y nuestra relación con la vida social se oponen a esta política, se oponen a la militarización, a los poderes fácticos y a las agresiones violatorias de los derechos humanos y las libertades democráticas. La UNAM, pública, laica, gratuita, diversa, democrática, recibe a esta marcha para unirse al grito de millones de hombres y mujeres, porque estamos hasta la madre, para andar juntos y construir los caminos hacia un país con paz, con justicia y dignidad. Ni un muerto más, ni un feminicidio más, ni un juvenicidio más. Alto a la militarización, paz con justicia y dignidad. La sangre de nuestro pueblo corre por la tierra. Nuestros corazones se han llenado de vergüenza por los muertos, nuestros muertos. Mientras la indignación nos mantiene en pie, hoy vivimos una crisis como nunca la habíamos vivido. Y es por eso que ahora más que nunca debemos levantar la voz. Que nuestro grito de paz se escuche y retumbe en el corazón de este pueblo mexicano. Nos han querido convencer que la respuesta a la muerte es más muerte, pero nuestras voces se levantan para decir que la respuesta a esta guerra es la movilización de todos, como los compañeros que vienen caminando desde la Paloma de la Paz y llegan hoy a nuestra ciudad universitaria, que a su paso siguen sumando los gritos de justicia y dignidad. Hoy se avanza contra los derechos de los trabajadores y cuando ellos se atreven a exigirlos, son pisoteados con todo el peso del Estado, que intenta legalizar esta precarización con la propuesta actual de reforma laboral. El campo es abandonado y solo lo miran cuando buscan saquearlo. Es así en los territorios donde la minería avanza y amenaza a culturas milenarias, o los megaproyectos imponen a comunidades enteras a costa de sus voluntades y necesidades. Para los poderosos siempre estará el interés de la industria y sus ganancias por encima del de los pueblos. A los jóvenes nos niegan las oportunidades. Además de carecer de un empleo digno, somos excluidos de la educación, en el mejor de los casos desplazados a la educación técnica, a la capacitación para el trabajo. El modelo educativo prioriza la educación privada por encima de la educación pública, fomenta el individualismo y nos echa a competir a miles por un lugar en una universidad. Al mismo tiempo, se criminaliza y asesina a la juventud. Ante este escenario desolador, miles de voces a lo largo y ancho del país se han levantado para exigir ser incluidos en el proyecto de nación. Y la respuesta de este gobierno ha sido la represión. La estrategia del gobierno federal debe ser descubierta. Nos han querido convencer que la decisión para establecer un estado de excepción es resultado de una guerra contra el narcotráfico, pero hoy no nos engañan. Denunciamos el papel estratégico que juega el negocio del narcotráfico para mantener la economía del país, pues ante la falta de alternativas y la desesperación para llevar el pan a la mesa, mucha gente vive de la producción y comercialización de narcóticos. Denunciamos también a los poderosos de este país. Si el Chapo Guzmán es de los hombres más ricos del mundo, es porque ha contado con la anuencia y el amparo de su gobierno. Esta es una guerra entre los cárteles. Es una guerra por el poder económico que representan. No es nuestra guerra. La violencia en la frontera ya había llegado a niveles inadmisibles, pero ahora se ha recrudecido y generalizado dramáticamente en el resto del territorio nacional. El feminicidio nos indigna y avergüenza. Sus asesinatos son una deuda pendiente, un crimen sin castigo. Estamos aquí en la ciudad universitaria gritando con toda la fuerza de nuestra indignación y nuestro dolor. ¡Ni una asesinada más! ¡No más sangre! Queremos paz con justicia y dignidad, pero esta paz no puede llegar mientras el ejército, con su total impunidad, siga a cargo de la seguridad interna. Han demostrado que solo han sido entrenados para matar. Con los militares en la calle no hay paz. Proponemos generar una discusión y acuerdos amplios, plurales, incluyentes y democráticos, que tenga la capacidad de sintetizar las demandas más sentidas de todos los sectores de trabajadores, gremios, pueblos originarios, culturas y formas de ser de nuestra sociedad. Un acuerdo que se construye entre el pueblo que ha sido víctima de la violencia, un referente político que tenga la capacidad de parar esta guerra contra el pueblo trabajador de México y al mismo tiempo iniciar un proceso profundo de refundación nacional. Para esto convocamos a abrir un proceso de discusión y realizar una primera reunión amplia en el próximo 9 de mayo a las 10 de la mañana en el local del Sindicato de Trabajadores de la UNAM en la Ciudad de México para iniciar el intercambio de opiniones y salidas de esta crisis. En este mismo sentido, convocamos a las y a los jóvenes y estudiantes a organizarse en comités por escuela, barrio o comunidad para contribuir a la construcción de esta discusión. Solo con la participación organizada y la movilización de todas y todos en las calles, lograremos devolverle la dignidad a esta nación. Muchas gracias. Oh. Pues esas fueron las palabras de las compañeras Jimena y Silvia, quienes nos recibieron en la UNAM el sábado pasado, el sábado 7 de mayo, que arribamos a la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue el recibimiento que tuvimos y al otro día, pues seguimos marchando hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Agradecemos a toda la gente que nos siguió en vivo en esos días durante ese largo recorrido. Y pues agradecemos a las personas que están escuchando hoy Las Brujas de Venus. Hay más información sobre Atenco y sobre el municipio autónomo de San Juan Copala. Si bien es cierto que todos los temas, todos los casos que se han manejado, pues muertes, desapariciones, violación de derechos humanos, etcétera, pues son bastante importantes. Nosotras aquí decidimos que, bueno, el asunto del municipio autónomo de San Juan Copala y el asunto de las mujeres violadas en la represión en Atenco, pues eran temas urgentes. Entonces, bueno, tenemos preparados algunos audios de Italia Méndez, es una joven que nos platica de manera, pues, híjole, es bastante difícil no meter sentimientos, es imposible no meter sentimientos de rabia, de frustración, de tristeza al escuchar, pues, a las diferentes víctimas de esta violencia que nos azota a todos cada vez más de cerca. Y bueno, pues tenemos esta entrevista que hizo Gustavo Sánchez Navarro de Radio Chinelo, en donde Italia nos platica un poco de este proceso, el proceso de represión en Atenco a 5 años de impunidad, por supuesto, como muchos otros casos. Vamos a escuchar a Italia Méndez y volvemos aquí en Las Brujas de Venus. ¿Me das tu nombre? Mi nombre es Italia Méndez, pertenezco a la otra campaña. Soy adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona y actualmente participo en un esfuerzo colectivo de algunas mujeres que estuvimos detenidas presas en el contexto de los operativos de San Salvador Atenco en 2006. Y casi ya es un esfuerzo, es una campañita permanente contra la represión política y la tortura sexual. En primer momento, bueno, pues para nosotros es importante señalar que a 5 años, bueno, pues el caso continúa totalmente impune en el tema de las autoridades. Nosotros calculábamos justamente lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Que iba a haber impunidad, que más allá de haber señalamientos contra los políticos y los funcionarios que participaron de ese operativo, que lo orquestaron o que lo organizaron, bueno, que habría premios, pues, ¿no? Más allá de una condena. Muy al principio

Bueno, pues toda nuestra solidaridad con la marcha, con nuestro compañero Cecilia y con toda, eso es por decir un nombre, a veces usan los rostros o las caras, pero que finalmente es un hecho que está ocurriendo en todo el país, que es terrible y que es momento de organizarnos y parar la guerra, pues, ¿no? Y señalar la responsabilidad nuevamente que tiene el Estado. Aunque el mismo presidente diga que por qué él, ¿no? Que por qué no responsabilizan al narcotráfico. Ellos son la verdadera delincuencia organizada y que finalmente ellos tienen que parar esta guerra, ¿no? Toda la solidaridad y acompañamiento y apoyo a toda la gente que ha perdido a un ser querido, a alguien en este problema tan grave, pero además que no solo los ven como un daño colateral, ¿no? Por desgracia. Bueno, por Radio Chinelo queda abierto para ti, para el momento que tú quieras, cuando quieras. Nos daría mucho gusto que nos visitaras y que podamos platicar más ampliamente contigo. Para las Brujas de Venus, Sergio Sánchez Navarro. Saludos, Estefanía. Ahí luego me doy un volteón para conocerte. Pues ya estamos de vuelta aquí en Las Brujas de Venus, después de escuchar pues este testimonio triste, bastante lamentable, que bueno, nos da frustración, nos da tristeza, nos enoja, ¿no? Es imposible no tomarlo como una cuestión personal cuando pues vemos a jóvenes, a mujeres, a niñas que son víctimas de una violencia tan atroz. Italia Méndez es una de las jóvenes que estuvieron presas en este proceso represivo de San Salvador Atenco, a 5 años de estos sucesos. Escuchamos al final incluso la vida que todavía se le nota aún después de un proceso tan difícil y doloroso como debe ser la prisión, la violación sexual y la violación de todos los derechos humanos para esta joven Italia Méndez. Y bueno, aún así tiene fuerza para seguir en la lucha, aún tiene fuerza para seguir viviendo, y bueno, al final manda un saludo, el cual agradezco muchísimo y devuelvo con todo el cariño y la solidaridad para Italia Méndez, que bueno, como lo dijo Gustavo, las puertas de Radio Chinelo están abiertas y pues de manera personal. Marilu. Pues sí, vemos de nuevo mujeres guerreras que están al frente de todos estos movimientos, que no se dejan destrozar, que a pesar de violaciones, a pesar de ultrajo, a pesar de la cárcel, siguen estando de pie, como la compañera Italia. De verdad es sorprendente. A mí lo único que me pasa es que se me enchina la piel y es ganas de seguir en la lucha, ganas de seguir pues exigiendo justicia. Y híjole, cuántas hablábamos el programa pasado de la violación y del aborto, cuántas declaraciones más tenemos que escuchar y tienen que escuchar los políticos que están al mando de este país y de este planeta para que puedan ver el dolor ajeno y que puedan, como ella dijo, es mi cuerpo, yo decido, no me rompo, estoy aquí, ¿no? Al pie y voy a seguir, me uno a la lucha de Sicilia, comenta, y pues es lo mismo, ¿no? Seguir luchando por una guerra que plantearon, todo mundo lo dice estúpida, que no sabemos hasta cuándo se va a acabar, pero esperemos que pronto, esperemos que, a ver si en Juárez, a ver si ahí, enfrente de todo, la problemática de las familias, bajan la cabeza, no es posible que siga pasando esto. Esto es lo mismo como de escuchar y escuchar a personas que están desesperadas y en la lucha. Necesitamos como gobierno alguien que nos respalde, alguien que nos dé seguridad, alguien que no permita estas cosas que siguen pasando, que están en las calles, que tú o yo el día de mañana no estamos exentas de estas situaciones. Y de verdad admiro con todo corazón estas personas que están al pie. Como Italia hay muchísimos casos y no es cuestión de enorgullecernos. Sí me enorgullece que a pesar de todo no se rompan y a pesar de todo sigan en pie. Al contrario, como dijo Italia, ¿no? Yo veo mi vida de lejos y puedo verme diferente, una mujer fuerte, una mujer que no se lastima ya ahora, no le da miedo, ¿no? Sí, hay una página Dentro de esta investigación que pude hacer sobre la situación de Atenco, de Italia en específico, después de esta entrevista que nos mandó Gustavo Sánchez Navarro desde la Ciudad de México, pues hay una página que es www.animalpolitico.com, en donde pues hay una nota sobre este tema, en específico sobre Italia, en donde le hacen una entrevista, y pues me voy a tomar el tiempo para leer un pedacito. Ojalá que lo puedan ver, está ahí también en mi Facebook, en el de Estefanía Sánchez, está la liga a esta página y en específico a esta nota. Y bueno, nada más para hacerles una introducción y que ustedes tengan a bien entrar y leerla completa. Dice: es aún de madrugada y fuera de la casa el infierno se ha desatado. Se escuchan gritos, detonaciones, gente corriendo por las calles polvorosas. Y luego el zaguán es derribado a golpes. Un grupo de policías entra al domicilio donde una familia ha dado refugio desde la noche anterior a tres jóvenes provenientes del DF y los sacan a punta de macana. Ahí empieza mi historia. Esto nos cuenta Italia, es una historia bastante cruda, bastante triste, que pueden leer ahí. Y bueno, sigue la nota del escritor, del reportero que hizo esta entrevista. Y dice: su voz, grave pero serena, discurre lentamente fuera de sus labios mientras su mirada se mantiene fija en la mesa del restaurante, como dejando pasar ante sí, uno a uno, los recuerdos de aquel 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, el municipio mexiquense que esa mañana viera extinguirse la autonomía que reclamaba desde el año 2001, cuando los ejidatarios del lugar expulsaron a las autoridades edilicias y se erigieron en autogobierno. Así es, pues San Salvador Atenco logra la autonomía, otro caso similar como el municipio de San Juan Copala, y bueno, es reprimido, el pueblo completo es reprimido, y pues entre las víctimas de esta violencia sistémica, pues está Italia Méndez, quien sigue con la historia. Ojalá que puedan revisar el documento, la nota completa, hay videos, está la fotografía de Italia Méndez, y bueno, se puede ver la corta edad y pues la mucha experiencia a través de los golpes, a través de esta violencia que le tocó enfrentar y que sigue enfrentando, supongo que todos los días. Sería difícil olvidar una violación de tus derechos como ser humano, como mujer, así de extrema, ¿no? Algo que quiero recalcar es que, bueno, ¿no?, en la diferencia de todos los medios que estas notas se pasan, imágenes y se pasan historias dramatizadas a lo por mayor, creo que pues más que nada estas notas deberíamos como sociedad seguir en esto. Me recuerda un poquito a algunos escritos que he leído del 68, de los estudiantes, y no es de ahorita la violencia, llevamos muchos años México luchando contra esta represión del ejército, del gobierno, y en el 68 fue algo muy lamentable, en donde sí cambió la mirada de mucha gente de ver del gobierno, y creo que desde ese entonces no se ha podido mejorar. Yo creo que al contrario, estamos viendo la misma actitud y las mismas reacciones del gobierno, y sí es importante, ¿no?, que nosotros como auditorio escuchemos, y sí nos conmueve, supongo que algunos por ahí han de estar conmovidos, pero más que nada seguir en esto y no dejarnos caer y estar por una parte orgullosos de una sociedad que no se deja caer, y de la otra parte pues sí molestos, ¿no?, con la otra parte de la sociedad que hace posible todas estas atrocidades, ¿no? Pues frente a esto, frente a este tema en específico, frente a estas declaraciones que hace Italia Méndez, una de tantas mujeres, jóvenes, grandes, niñas que han sido pues expuestas a esta violencia, que bueno, se dice que las mujeres somos un grupo vulnerable precisamente porque nos pueden torturar. Digo, hay miles de casos de violaciones sexuales hacia los hombres en las cárceles, por parte de las autoridades, ¿no?, en cuestiones incluso interpersonales, pero pues siempre es mucho más vulnerable las mujeres, quizás por cuestión de fuerza física, pero muchas veces es más bien el estatus en donde nos tienen, ¿no? De ser más débiles, ser el sexo débil, y bueno, pues a partir de esto es mucho más fácil la violencia y sobre todo la violencia sexual, como lo escuchamos por parte de Italia y de miles de jóvenes que han sido víctimas de pues esta atrocidad. Ojalá que puedan revisar la nota completa, pero yo también quiero invitarlos, aparte del documento de los jóvenes en emergencia nacional, que es importante que sobre todo los jóvenes, los y las jóvenes, pero también las personas adultas, los padres de familia, las madres de familia, las autoridades, las maestras y maestros, ¿no? O sea, las personas adultas, sobre todo quienes trabajamos con niños, con niñas, que bueno, sea un compromiso también conocer este tipo de documentos para saber qué se está haciendo y no clavarnos en seguir un movimiento nada más porque sale en la televisión o no nada más porque pues es Javier Sicilia un poeta y le mataron a un hijo. Si bien es cierto que lo visceral o emocional gana muchas veces, pues también hay que asumir un compromiso como parte de la sociedad en donde cabemos todos y todas, y entre todos y todas debemos construirla. No es suficiente con quejarse, no es suficiente con darnos cuenta de quién tiene la culpa o quién es el responsable o los responsables, sino de actuar a favor de una sociedad más justa, de una sociedad en donde, en primer lugar, podamos tener la oportunidad de discutir las diferencias, ¿no? Bien lo decían los compañeros de Juárez, uno de los discursos más pues directos, concretos, claros, el discurso del compañero Julián, que decía, bueno, podemos tener un montón de diferencias, ¿no? En la izquierda, sobre todo, hay pues diferentes líneas que se siguen, desde quienes están con la otra campaña hasta quienes están con López Obrador, a esos extremos, y entre esos extremos pues hay un montón de grises, ¿no? Pero pues lo importante aquí es que no tenemos ni siquiera la oportunidad de sentarnos a discutir esas diferencias, de sentarnos a discutir por qué piensas así, por qué desde tu colectivo se trabaja de esta manera, si las balas nos siguen llegando por todos lados. Entonces, pues lo dijimos y lo seguimos diciendo, la exigencia principal o una de las exigencias principales de este foro y de este movimiento en general es la desmilitarización inmediata. Fuera el ejército de las calles, los soldados de vuelta a los cuarteles, y no solo a los cuarteles, sino a hacer su trabajo, ¿no? ¿Para qué fue hecho el ejército? Pues para la seguridad, como el origen del ejército se debe seguir. Entonces, fuera el ejército de las calles, para tener oportunidad, para que tenga cabida una discusión acerca de los diferentes temas que nos competen a todos como sociedad. Marilu. Pues sí, lo comentaba, ¿no? Es que pena que en vez de darte confianza desde los policías, los judiciales, la policía preventiva, todo tránsito, bueno, a mí es, y yo lo he comentado con bastante gente, te dan miedo, no les puedes decir nada, no te, o sea, los ves armados, los ves con una cara, realmente no se puede de esa manera, con la sociedad atemorizada, que se llegue a un diálogo, que se llegue a algo mejor. Pues son exigencias bastante claras, pero el trabajo es arduo, lo que viene, ¿no? Ya terminó la marcha, ya caminamos 4 días, fue algo, pues, en realidad bastante satisfactorio como medio de comunicación, como parte del movimiento, ver a tanta gente participando solidariamente, desde llevándote una torta hasta participando activamente en las decisiones políticas, ¿no? Fue bastante satisfactorio, aunque como lo dije ayer, pues la herida sigue abierta, ¿no? Y no va a cerrar hasta que cada uno de los casos de asesinatos estén resueltos y hasta que se detengan los casos de asesinatos, ¿no? Porque vemos cómo crece en la lista de desaparecidos, de desaparecidas, de violadas, de asesinados y bueno, no nos vamos a detener. Entonces, ¿qué sigue? Sigue la firma del Pacto Nacional. Recuerden que desde el Movimiento por la Paz y la Justicia se propone un Pacto Nacional por la Paz, por la Justicia, por la Vida Digna, con la sociedad civil, no se va a negociar con las autoridades porque, bueno, es una consigna que se debe hacer escuchar en todos los rincones del país y del mundo. La sangre de nuestros muertos, la sangre de nuestras muertas no se negocia. No hay modo de sentarnos con los responsables de estos asesinatos y decirles, bueno, vamos a llegar a un acuerdo. No hay modo, es absurdo pensar en un pacto con las autoridades. Entonces, bueno, invitamos a la gente a que se informe, a la gente que estuvo en la marcha, a la gente que no estuvo en la marcha, a la gente que escuchó a Javier Sicilia, a Olga Reyes, a los Levarón, a los distintos familiares de las víctimas de esta guerra impuesta y falsa, porque no es una guerra contra el narcotráfico, sino contra el pueblo. Los muertos y las muertas los estamos poniendo el pueblo. Entonces, es momento. Es una necesidad y es una urgencia estar informados. Ya no se vale de, bueno, pues medio escuché que hay un pacto nacional y pues como quiero la paz y quiero que se terminen los asesinatos, pues lo apoyo, pero en realidad no sé de qué se trata. No, cada quien, cada ciudadano, cada ciudadana debe asumir el compromiso de ser mexicano y mexicana y de vivir en este país en el que nos tocó y hacer algo por el desarrollo, por la evolución, por el mejoramiento de la sociedad, del ambiente, de la comunidad, de cada región y del país entero, ¿no? Entonces, los invito, en internet, por supuesto, hay pues muchísimos portales en donde se puede revisar ya este documento completo. Hay que tener mucho cuidado de dónde sale la información, porque bueno, pues también la libertad que nos da internet pues se puede utilizar de manera equivocada, de manera incorrecta, entonces bueno, hay que tener cuidado. Pero si le ponemos en cualquier buscador Pacto Nacional por la Paz, pues seguramente aparecerán varios portales en donde se puede recibir y leer este documento. Les voy a leer los 6 puntos principales de manera concreta. Cada quien debe, como ya dije, asumir esta responsabilidad de conocer. Para poder decir estoy de acuerdo, se necesita estar informados, informadas, para poder emitir una opinión basada pues en la realidad, ¿no? Entonces, los 6 puntos principales de este pacto nacional con la ciudadanía, no con las autoridades, son: el primero, exigimos verdad y justicia. El segundo, exigimos poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana. Tercero, exigimos combatir la corrupción y la impunidad. Cuarto, exigimos combatir la raíz económica y las ganancias del crimen. Cinco, exigimos la atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social. Y seis, exigimos democracia participativa, mejor democracia representativa y democratización en los medios de comunicación. Estos son los 6 puntos principales. Como verán, son súper amplios porque hablan de pues la descomposición que estamos viviendo como nación y de las necesidades que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas para recuperarnos y pues seguir una vida en comunidad, en colectivo, pues de manera mucho mejor para las generaciones que estamos, para las generaciones que se van y para las generaciones que vienen. Entonces, las invito nuevamente a que lean el documento completo. Y hablando de otro municipio que también está pues en juego su autonomía, estamos hablando del municipio de San Juan Copala, en la comunidad Triqui de Oaxaca, y hay otra página que también les quiero sugerir: sanjuancopalaoaxaca.wordpress.com. Ahí viene información sobre el municipio, sobre la situación, y bueno, pues invitarlas a que participen en otro acto político y cultural en apoyo a la caravana El Color de la Sangre. Viene esta caravana que nos platicaban las compañeras de esta comunidad Triqui que participaron en la marcha, que bueno, son compañeras realmente admirables porque pese a lo que pudiera parecer como un retraso en sus civilizaciones, en realidad pues son personas de las que hay infinidad de cosas que aprender, que admirar y que seguir, ¿no? O sea, no debemos dejar perder todo esto que nos pueden enseñar. Entonces viene la caravana El Color de la Sangre. Es una caravana que parte el 23 de mayo de la ciudad de Oaxaca a la Ciudad de México. Entonces yo les decía, bueno, si nos hicimos 4 días caminando de Cuernavaca al Distrito Federal con todo el apoyo y la solidaridad de miles de personas que se acercaban a darnos agua, café, fruta, dulces, comida, todo el tiempo estuvimos recibidos, bienvenidos y bienvenidas en los diferentes pueblos, en las diferentes colonias del Distrito Federal. Se hizo bastante pesado, fue bastante desgastante, pues ahora imaginar este camino de la ciudad de Oaxaca a la ciudad del DF, y no solo eso, sino que después, al llegar a la Ciudad de México, al Zócalo de la Ciudad de México, en donde los compañeros de la comunidad Triqui tienen el plantón permanente, pues llegan y se regresan también en caravana a la ciudad de Oaxaca, ¿no? Entonces, esta caravana inicia el 23 de mayo y, bueno, las exigencias son claras, ¿no? Justicia para sus muertos, para sus muertas, para su gente asesinada y, sobre todo, también para la gente de esta comunidad que sigue viva, pero que está desplazada. Los grupos paramilitares, el MULT, la UBISORT, pues mantienen tomada esta comunidad, este municipio autónomo, y pues la gente está desplazada, no puede entrar a sus hogares, los niños no van a la escuela, los grandes no trabajan, porque pues están todo el tiempo amenazados por estos grupos paramilitares. Entonces, bueno, pues apoyar, quizás no podríamos asistir a esta caravana por cuestiones de tiempo, por cuestiones de dinero, qué sé yo, pero apoyar, ¿no? Yo creo que para ellos es más útil que gestionemos un camión, nos decía, necesitamos camiones, porque no tenemos absolutamente nada gestionado, pero aún así, pues vamos a hacer la caravana. Entonces, pues invitar a quienes nos escuchan, que si ustedes o alguien que conozcan pueden apoyar con la gestión de camiones, por supuesto comida, agua, o sea lo básico, pues que también Radio Chinelo sea un enlace para pues poder apoyar de la mejor manera a estos compañeros que no solo respetamos y no solo vamos caminando por el mismo rumbo, sino también queremos, ¿no? Yo me considero fiel admiradora, realmente fiel admiradora de Beatriz Cariño Trujillo. Es una mujer que, a pesar de pues que se la llevaron, que nos la quitaron, pues nos deja un legado. Ya hace semanas les pasaba algunos audios de su discurso y es impresionante cómo lo puedo escuchar diario y se me sigue enchinando la piel y sigue siendo un estandarte para seguir en esta lucha, ¿no? Entonces, pues a los compañeros, me imagino que si para mí, desde lejos, a distancia, en tiempo y en espacio, es una herida abierta, pues bueno, me imagino su esposo, sus hijos, su hija, su hijo, los compañeros que se forman como familia en estos municipios autónomos, bueno, pues la herida y la indignación debe ser mucho mayores. Entonces, pues los invito, de verdad, esperando que pues se muestren solidarias, solidarios ante este acto político, y bueno, pues esperando que esta caravana pues sea todo un éxito, aunque ese vocabulario no me gusta mucho, porque no puede ser un éxito, ¿no? Un éxito sería que ya no hubiera asesinados, que ya no hubiera asesinadas. También, por supuesto, esta caravana va en honor a Teresa y Felicitas, otras compañeras comunicadoras de allá de la comunidad que fueron emboscadas y asesinadas, y de Jirilla Cola, que pues compañero finlandés que estaba en la comunidad apoyando y pues que también fue tumbado por las balas en una emboscada en la caravana que pretendía llevar alimentos y cobijas a este municipio autónomo. Pues la impunidad sigue, los casos siguen saliendo, siguen acrecentando estas listas rojas, y bueno, pues aquí en Radio Chinelo intentaremos seguir haciendo denuncias públicas ante estos abusos de poder y esta violencia extrema. Y viene el siguiente foro de jóvenes en emergencia nacional, y pues que esperamos que si esta vez fuimos 150 jóvenes, pues en el otro se multiplique, ¿no? Después del pacto, después de un proceso ya de meses, pues esperamos que diferentes jóvenes, ellas y ellos, ustedes, pues participen y construyan con nosotros estos documentos que servirán, o sea, porque es importante decir que no solo son documentos para las redes sociales o para los amigos, ¿no? Estos documentos sientan las bases para un nuevo proyecto de nación desde los jóvenes, desde las nuevas generaciones, y bueno, con miras hacia guiar y ser pues un ejemplo para las generaciones que vienen, ¿no? Los niños y las niñas deben participar activamente también en este proceso. Yo los invito, las invito a que participen, a que construyan con nosotras este espacio de las Brujas de Venus. Yo me despido, fui la Bruja Mística, muchísimas gracias por estar al pendiente. Esto fue Las Brujas de Venus, nos escuchamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde con más información. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Estás escuchando Radio Chinelo. Todas las voces.